Buenas noches. Muchas gracias por vuestra presencia, por reservar un ratito para la poesía, con la que está cayendo en todos los sentidos. Y muchas gracias a Luis Gallego, el librero de La Fuga, por acogernos esta noche. Es una enorme alegría para mí presentaros a dos poetas, dos escritores a los que sigo y admiro, y a dos personas a las que tengo el privilegio de llamar amigas. Miguel Ángel García Argüez y Carmen Camacho. Miguel Ángel nos acompaña desde Cádiz, ha venido desde Cádiz, y Carmen Camacho, natural de Alcaudete, Jaén, residente aquí en Sevilla. Ambos van a ofrecernos un recital en el que entrelazarán sus textos y que servirá para presentarnos estos, sus más recientes libros poéticos, canciones de Miguel Ángel García Argüez, La mujer del tiempo, de Carmen Camacho. Paso a presentaros un poquito y muy brevemente a cada uno. Miguel Ángel García Argüez es poeta, es novelista, es escritor de cuentos, es profesor para alumnos extranjeros de la Universidad de Cádiz, profesor de talleres de creación literaria, autor de Carnaval, activo militante del 15M y de la Casa de Cultura, que está haciendo tanto en Cádiz y transformando tanto Cádiz desde Cádiz como es Valcárcel, y muchísimas cosas más que no caben en la reseña ni en las palabras. Como novelista, recomendaros, pues por ejemplo, su última novela, Carne de Gato, en la editorial Paréntesis, una eléctrica novela que se lee con pasión, que se devora y que nos cuenta de otro Cádiz, de un Cádiz tan real como mágico, una suerte de realismo mágico gaditano, con un Cádiz que no suele salir en las guías de turismo, lleno de verdad y lleno de acción y de gente que lucha por sobrevivir con dignidad. Una novela emocionante y divertida, como digo, Carne de Gato. Entre sus libros de relato está recientísima la edición del Centro Editores de su último libro de relatos, que se llama Paseo por las tripas del elefante, y tiene un libro de relatos maravilloso, maravilloso, que se llama El bombero de Pompeya, uno de mis libros de relatos preferidos de todos los tiempos y que me permito recomendarlo. Está lleno de cuentos sensacionales y, como todo lo que lleva el sello Argüez, únicos, con un estilo que le distingue y que sus lectores buscamos cada vez que buscamos un libro suyo. Y como poeta, amén de este canciones del que os hablaré ahora un poquito, bueno, tiene numerosos títulos. Quizá el inmediatamente anterior, Los días del maíz, editado en Baile del Sol, es su trabajo más reciente, aparte de este canciones, Los días del maíz, que también estará por ahí, editado en la editorial canaria Baile del Sol. Es un canto épico sobre un Caribe que está en donde manda la geografía, pero que también está en el corazón de cada uno de nosotros. Este libro Canciones está editado en 4 de agosto, como el de La mujer del tiempo. 4 de agosto es una editorial de Logroño, de La Rioja, y está en una colección que se llama Planeta Clandestino. En esta colección han aparecido, que va por los números 90 y 91, han aparecido grandes nombres de la literatura contemporánea, puesto que la colección Planeta Clandestino quiere acercar en formato reducido y con precios accesibles buena literatura a los lectores que lo busquen en la librería. En esta colección hay obras de autores como Agustín García Calvo, Enrique Falcón, qué deciros, Manuel Moya, Jaime Siles, etcétera, etcétera. Iván Mariscal, David Franco Montiel y un largo etcétera de autores contemporáneos. Creemos que escogidos con buen criterio. Canciones recoge, el libro de Miguel Ángel, recoge las canciones que él ha venido escribiendo para diferentes grupos y proyectos escénicos a lo largo de su larga trayectoria. De viejo rockero. De viejo rockero. Son un buen puñado de canciones las que ha seleccionado, y siendo como son textos de canciones, tienen su aliento y tienen su huella hondamente impresos. Podéis comprobarlo ahora, porque además del recital podremos, se ha traído la guitarra y podremos escuchar algunas de las canciones en su propia viva voz, con lo cual tendremos las canciones en perfecto estado de revista. Doña Carmen Camacho es autora de La Mujer del Tiempo. Carmen es también plurifacética y diversísima en sus ocupaciones, poeta, narradora, profesora también, periodista, tiene un espacio todos los martes en Canal Sur Radio que se llama Poesía lo serás tú, en las que nos acerca en las tardes de Canal Sur la poesía desde un enfoque relajado, divertido y que quiere difundir propuesta poética interesante. Y el programa además nos consta con muchos oyentes y con mucha repercusión entre los aficionados a la poesía, y no solo, porque es uno de los méritos del programa también. Entre sus libros de poesía tenemos Arrojada y tenemos Minimás, además ha conocido segunda edición. Libro en el que Carmen se acerca al género del aforismo, del aerolito, que ella rebautiza como Minimás, en un guiño a José Bergamín y su Mínima, y que son fulgurantes cápsulas de poesía intensa, condensada, divertida, que cuentan con buen humor y con buen amor de la vida de Carmela, y también, así lo comprobarán si lo leen, de la vida de todos nosotros, porque es experta en llevar la vida a las palabras con sencillez y con naturalidad, y también deslumbrantemente. Ambos han sido antologados en numerosas ocasiones, y ambos tienen también una dimensión escénica en su trabajo que les hace que hayan llevado sus versos recitados por muchos escenarios de España y de otros lugares del mundo, así que va a ser un auténtico banquete suculento de poesía este ratito que pasemos juntos, así lo espero. Espero que os guste el recital, espero que os gusten los libros, y gracias por estar aquí, por regalarnos este recital. Bueno, pues comenta un poquito tú de canciones, ¿quieres contar algo? Bueno, después de lo que ha dicho David, no sé si es procedente que yo añada algo más. Los textos que están en el libro son una recopilación, como ha explicado David, de las que me parecían las canciones más interesantes textualmente, ¿no? Que se sostenían, cuyas letras se sostenían fuera de la canción y fuera del oral y de la música, y también se podían sostener impresas, y eso es lo que planteé a Enrique Cabezón, que es el editor de uno de los editores de 4 de agosto, cuando me ofreció el publicar la colección. Y bueno, como curiosidad decir que en realidad se me ha quedado fuera una enorme parte de mi producción cancionil que tiene que ver con el carnaval. Llegué a plantearme si metía alguna letra de carnaval en el aquí, pero me di cuenta que las letras de carnaval tienen que ir en los libretos, que es como llamamos en Cádiz a esas publicaciones volátiles en las que van las letras, y aquí dejarlo fuera. Así que me centré en el pop rock, de canciones que hice para tantos grupos de los que uno ha militado, en los que nunca uno se ha comido nada, pero se lo ha bebido todo. y, y otras letras son para otras canciones de, perdón, para otras bandas, o canciones para otras bandas, que de gente cercana, de gente amiga, o bueno, a veces tan cercana como la banda de mis hermanos, ¿no? Que tienen una banda estupenda que se llama Vulcano 6. Y bueno, que yo no voy a recitar casi nada, voy básicamente a cantar, y bueno, iremos trenzando un poco los super poemas de la Carmen con algunas de las canciones, que ya lo estuvimos haciendo ayer en Cádiz, lo hicimos en Logroño también cuando presentamos, y bueno, que estamos súper contentos de estar en, bueno, esta que es nuestra casa y la vuestra. Si quieres decir algo tú también. Pues que gracias, en nombre de Miguel y mío, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y las gracias son especiales, y cada uno de vosotros y de vosotras sabéis por qué estáis aquí y por qué queréis estar aquí acompañándonos, aparte de por el gusto de la lectura, también hay una cuestión de vínculos ricos. Y sobre la mujer del tiempo, pues es una selección de poemitas que tenían, yo hago las cosas, no sé si al revés o del derecho, pero tengo poemas escritos y luego veo qué hilo, por qué hilo están cosidos, que de verdad existe ese hilo, lo que pasa es que yo me tengo que dar cuenta de que están cosidos por ese hilo, ¿no? Luego lo único que tengo que hacer es pues, punte. Entonces vi que estaban cosidos sobre todo por el tiempo, y le puse el título de La mujer del tiempo. El tiempo obviamente es un tiempo atmosférico. Yo soy más de campo que los Land Rovers, y siempre han estado pendientes de si llueve, si hay agua debajo de la tierra, si duele la rodilla porque hay nublo, si siempre ese tiempo atmosférico que indica cambio también me interesaba traerlo, y están en los poemas esos cambios atmosféricos también por dentro. Y también habla del tiempo, la mujer del tiempo, del reloj, y del tiempo que no está en el reloj, que lucha con esos dos tiempos, con la falta de tiempo y con la presencia de tiempo, que significa quitarse el reloj. Y luego también la mujer del tiempo me hacía pensar en estos carteles que hay en los kioscos que pone hay agua fría o del tiempo, ¿no? Entonces digo, bueno, mujer fría o mujer del tiempo, ¿no? Yo prefiero del tiempo, ¿no? Natural. Iba también por ese lado, y después de hacer el libro me di cuenta también de a lo mejor lo más llamativo, y es que yo durante un tiempo fui la mujer del tiempo, valga la redundancia. Estuve trabajando en Onda Cero dando el tiempo, y lo dejé de dar, no fue mi decisión, porque a mí me encantaba dar el tiempo, daba el tiempo y la ONCE. Porque no sabía decir inestabilidad atmosférica con todas las T, las S y las B y tal, y entonces pues bueno, me pasaron a producción. Esto era para Madrid, aquí tampoco me hubieran dejado, me hubieran echado para atrás. Inestabilidad atmosférica es muy complicado. Y bueno, está dividido el libro en tres partes. La primera es agua a cero, que tiene que ver un poco más con ese secano. La segunda parte se llama volaera o voladera, lo he puesto con la D, porque me parece una palabra muy bonita, y hace poco me la rescató una amiga poeta, que me dijo, ese es un volaera. Dije, es que eso, ¿no? Un volaera, ¿no? Y pues eso, pues concentra mis voladuras poéticas. Y la tercera parte es unos homenajes, que son tres homenajes a tres escritores que les tengo afecto y admiración. Y bueno, pues dicho lo cual, yo creo que ya le vamos a tirar, ¿no? Vamos. A ver, ¿está a gusto tú ahí? No. Pues venga. Además, no sé si voy a estar a la altura, ¿eh? No es cuestión tuya, es de... No sé si es de Sevilla, ¿no? Que está torcida, ¿no? Venga, vamos al lío. Aquí debajo estamos ardiendo de frío. Aquí debajo estamos ardiendo de frío. Ha llegado el invierno. El hielo nos deslumbra. El fuego bajo el agua. El cielo sobre el hielo. La tierra bajo tierra. Vulcano bajo cero. Thank you. Aborrecer el nido no es un dato que tenga en cuenta la tarjeta y que se las arreglen las alondras. Aníbal Núñez. Qué gente más rara vive en estos espejos. Se miran de cerca, pero se hablan de lejos. Se hablan de lejos, se hablan de lejos. Qué rara es la vida dentro de estos espejos. Conocí su enfermedad por fotos, la sangre congelada en un olvido, la clase del maestro puesta lejos, su endógeno mirar hecho un abismo. Al amor del rescoldo y viceversa, compramos una isla y dos pijamas. Números, tarjetas, protocolos impresos, códigos y números que no tienen hueso, no tienen hueso, no tienen hueso. ¿Quién coño te ha dicho que estás hecho con eso? Llegó la calma que supongo no era buena, la angustia de existir sin esta angustia, el curso sin fluido de la etapa. Fue entonces que le dije, vámonos, hay cerca un tapiz hecho con hierba. Fue entonces que él me dijo, vámonos, sé del pájaro ausente en esta casa. Las fotos engañan, eso todos lo saben. Parece que hay alguien y en el fondo no hay nadie. Allí no hay nadie, allí no hay nadie. Son papel borroso, eso todos lo saben. Y así, diciendo, como yéndonos, aquí seguimos, sujeto a los mismos soles que no alumbran, dados a la sombra que no pasa, buscando en la revista Casa y Campo argollas de oferta que nos amarren más en el desastre alquilado de sin vivir, pero tan quietos. Dime cuántas máscaras hay en tu ropero. Nada permanece quieto dentro del fuego, dentro del fuego, dentro del fuego. Digan lo que digan, bajo el sol todo es nuevo. Y tú letra pequeña y está inspirado en una discusión que tuve con la muchacha de atención al cliente de Mapfre. Una discusión fuerte que además llevaba la razón ella, no había leído la letra pequeña y me hizo pensar en todas esas cosas que efectivamente no cubre el seguro combinado del hogar y se rompe y no hay super glue ni cojones de pegarla. Letra pequeña. Hay daños que no cubre el seguro combinado del hogar, lo sé. Las llamadas perdidas, por ejemplo, las cartas rotas, la soga de seda, la noche que hay detrás de los espejos, esta plaga de cristales en el pecho, la ablación de mi sed. Así contraje la enfermedad de los jabones. Por eso le quise, con todo mi hastío. Contra la vida en vilo, fui hueco en su hueco, frío en la guantera, materia inmóvil. Dejé crecer las paredes de esta casa conmigo dentro. Pasaron siglos, siglos de reloj. No abundaré en detalles, señorita. Solo diré que he arrancado la puerta de cuajo, que he tenido la misericordia de tirar al barro el azúcar glacé, que ahora me entra luz en la despensa. Ya sé, tampoco contempla la póliza el amor a terceros,

golpe de GPS van marcando mi destino, con lo bien que está perderse. Los esbirros que patrullan la ciudad, que buscan pero no lo logran encontrar, porque nadie sabe dónde nadie está, dónde duerme o dónde va. Nadie ha sido, nadie ha sido. Multitud. Y ahora di nadie quién es. ¿Quién es nadie? Dime quién. Ni su nombre, ni su idioma, ni su cara, ni su piel. Nadie sabe cuál ni quién. En las grises listas que tiene el Señor, no se encuentra su historial, pues no existió. Ven conmigo y escapemos, corazón. Voy a leer un poema un poquito largo que tiene parte del texto, forma parte de una noticia del periódico que salió publicada en el Correo de Andalucía del miércoles 23 de julio de 2008. Entonces pues esa parte en el texto va en cursiva. Yo no me sale bien hacer las cursivas con la voz, me vais a perdonar, tengo una mala voz. Entonces, bueno, lo notaréis porque un poco más se nota que es del periódico, ¿no? Creo yo. Y, pues nada, le doy lectura al poema. El título es el titular de la noticia. La noticia se titulaba El consumo de marihuana atrofia el cerebro. La gran verdad, ¿no? Voy a pegar un buchón. El consumo de marihuana atrofia el cerebro, dicen. Lo hace dúctil al tacto de los ojos. Le deja anaranjar las nebulosas. Redondea las puntas del neocortes cuando avanza en lo lánguido la tarde. Entonces, solo entonces, la percepción es capaz de levantar y mover por sí misma los cacharros. El cannabis altera la región cerebral de las emociones. Te convierte en tierno infante adormecido, en barco a la deriva o en persiana, en manantial de historias que no van a nada, mientras cortas y cae la hoja, la hoja, la hoja, y pecíolos pirenaicos de ese verde clorofila que hacen nuestro en los botes que regalas. Abrazas, sin más. Un estudio de la Universidad de Melbourne, Australia, concluye que allí se está muy lejos. Pero la María, su verde otra vez de clorofila daña el hipocampo y la amígdala, zona esta donde a lo TS Helio se mixen la memoria en el desire y el miedo y la agresión. Esto es, que esta vela pervierte la vertiente izquierda de la vida, te pone a salivar los secretores, hace fauna la flora de las tripas, te duerme los deditos cañamones. No dice en cambio nada de minglanas, ni de otras zonas de mis carnes más ignotas que te inventas y bautizas día a día. Y sepan, señores, que tanto porro, entre 5 y 7 cada día, reduce el tamaño de regiones cerebrales, la deja solamente en terrenitos sin arar, propenso a las hierbas secas, territorio salvaje que no peina el arado de la empresa, ay Dios mío, de la empresa. Este trabajo está en consonancia con otros anteriores, en los que unánimemente 100 científicos se echan las manos a su flamante hipocampo, sacan de la amígdala intacta, la suya, un grito y lo ponen en el cielo, y destacan que qué va a ser de vosotros, cannabinoides, marihuareños, seres sin reinsertar ni ensaltar, pacíficos rastillas, poetas de Altamira. Recuerdan, sobre todo, que no se permite, no se permite, eso de las alucinaciones, los delirios y percibir la realidad distorsionada. Así no hay quien os enseñe el camino para triunfar, para escalar, para llegar a ser. ¿Quién os estresa entonces? ¿Quién instala un pánico de plasma en pleno corazón de vuestros salones? El consumo de marihuana atrofia el cerebro. No te dañes tu parte que nos pertenece. Te necesitamos químicamente puro, amigo. Tengo para ti todo en esta mesa. Vamos a salir hacia otro planeta. Miro este sofá, veo un rompeolas y hay un musgo azul sobre la escayola. Qué rara se ven las cosas, qué extraño olor. Entorna bien los ojos del corazón. Si quieres yo voy contigo, que este lugar nos va a acabar gustando, nos va a acabar helando. Vamos de la mano de la electricidad. Vamos a del cristal. Vamos deslumbrados por la toxicidad. Vamos de la mano por endorfina park, por endorfina park, por endorfina park, por endorfina. Dentro del bosque no llega el sol. Dentro del bosque no llega el sol. Por nuestro cerebro fluye la radioactividad, la dicha, la ternura, la anormalidad. Yo quiero vivir con este lugar y terminar cegados y terminar helados. Vamos de la mano de la elasticidad. Vamos construyendo la relatividad y vamos sosegados. Vamos de la mano por el final, por el final, por el final. Bueno, a continuación os voy a explicar la formación del universo. El inicio del mundo, ese otro libro, ¿no? El inicio del mundo. Bueno, de mi universo, ¿vale? Que es bastante más fácil. Mi universo se formó muy fácilmente. Había una cosa de estas que se le cuelgan peces, soles. En concreto lo mío era un, no sé cómo se llama, un móvil de estos, con 5 soles y una colcha celeste. Y bueno, voy a explicar la formación de mi universo. Antes de que se inventaran las noches, las buenas noches, sus vasos de leche virgen extra, 5 soles de plata planetaria ya giraban, ya chocaban, cósmicos, comiquísimos, sobre mi colcha celeste. Nada como dormirse con el rumor de fondo de los meteoritos al caer. Ni qué decir del exquisito soniquete de los satélites en órbita por mi cuarto menguante. Nada, no tan penada como el Big Bang del otro sábado. Las colisiones bárbaras, hostia la lámpara del planeta rojo contra tu cometa. Tu inversión en la sábana a balcón abierto. Los asteroides derramados por los mundos de los mundos. Amén. Un génesis con todo su avío. Sus constelaciones, arrebatos, agujeros negros, andamios, notocordas, cornetas, negentropías. Y una espectacular sorpresa. Tu belleza. Tu belleza a través de mí en eclipse, ocultando por fases la bolita de Fensur. Tócame sin manos. Bébete mi sangre, mírame pero sin ojos, flótame sin aire. Piérdeme el camino, bésame sin besos, nunca escuches lo que hablo, salvo si hablo en sueños. Y ahora que ya sabes lo que pido, podemos, amor mío, follar hasta caer desfallecido. Quiero que me ames sin amor. Quiero que me ames sin amor. ¿Cómo se aman dos perros? Dos perros. Llévame contigo a ninguna parte. Cuéntame solo. si el odio o el alpechín se nos metiera dentro. Si tú profanas el vapor con óxido de olvido y mi llanto arrasa ciudades. Rápido, siéntete la sangre, pálpate las lágrimas, fluya yo en ti, en tu molécula o en tu alma, está el mal. Escucha tu palabra que es la mía y date por siempre vivo. Agua eres. Está bien, hasta aquí hemos llegado. Yo no pienso continuar, seguir nosotros y aquí me planto. Y ya no voy a dar un solo paso más sobre esta arena. No pienso mover mis pies, tan solo voy a hundirlos en la tierra. Absorberé los minerales que hay en el suelo, respiraré los rayos del sol y que una brisa lenta mueva mis dedos. Y luego al andar y voy a florecer con las semillas limpias que me brinda el viento y en el polen del aire dibujaré una enorme marea de amorosos insectos. Vendrán los pájaros que hay en la tierra a encenderme el corazón y en mi cabeza habrá una fiesta. Y luego alargaré mis brazos hacia el cielo como enormes ramas y haré que broten hojas en mi piel y me dará la lluvia el tributo del agua. Y ahora llegan las muchachas y vosotros, y aquí me planto. No sé si debo profanar poetizando el silencio. Que primorosamente tú me guardas dentro de una caja de música. Me dormí llorando y soñé con peces. Me dormí llorando, soñé con peces. Se escucha. el festín cuando estén en el corazón de los dos. Cuando nadie pregunte, cuando nadie responda, cuando nadie nos dé su canción, pensaremos mirando hacia el suelo. La hora llegó. Me dormí llorando, soñé con peces. Me dormí llorando y soñé con peces. Me dormí con peces, soñé llorando. Me dormí llorando y soñé con peces. Con peces, me dormí llorando. Me dormí con peces. Mar de lágrimas, sueño peces, lloro peces. Me dormí llorando y peces, peces. Cuando el fuego reclame lo que es suyo. Diremos juntando las manos, ya estamos aquí. Gritaremos entonces y no habrá barreras que detengan la luz para ti. Cuando lleguen los días del frío. Soñé con peces, me dormí llorando. Mar, fama, barca, peces. Esto ha sido años trabajando en el espectáculo. Venga, un vi, ¿no? Y... vamos a la cervecita. Sí. Sí. Haciendo honor a su correo electrónico. Bueno, no, de viernes. Antes de ir aquí quiero otra cervecita. Tenemos la plancha encendida. Bueno, a ver. Ya que no hay más poemas en el libro. Bonus track. Venga, adelanto, ¿no? No lo sé. Lo que podamos, compañera, como siempre. Bueno, a ver. ¿Vale tú ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. No sé si los de la regla o los de... No sé, son... Como bien, a ver, es bueno. Soy... Voy a leer. Hay unos poemas en el libro sobre la regla, que es aquello de lo que tanta literatura femenina y nadie escribe de eso. Y eso te pasa todos los meses y lo pasa uno para morirse, ¿no? Entonces hay 5 poemas ahí que hablan de la regla, pero voy a leer otro. ¿Para qué compré el libro? De marketing, me lo enseñaron en la universidad en 5.º. Voy a leer otro que es para los días que no tiene regla. Entonces, se llama Tu bendición. Y pasó lo siguiente. Un día me llega un correo electrónico de un muchacho que me gustaba y ponía I bless you. Y que en inglés significa yo te bendigo. Pero yo no me acordaba de que aquello era yo te bendigo. Yo creía que era otra cosa. Dios, ¡qué guarro! Me dio calor y todo, ¿sabes? Y dije... Uf. Y entonces escribí, luego me enteré de lo que significaba, me llevé un chasco, y entonces inmediatamente escribí este poema. Está tal cual, lo escribí, el ritmillo que tiene, el ritmo de haberlo escrito de pronto. En realidad un poema místico, porque va además encabezado una cita de San Juan de la Cruz, esta de ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Juan, este lo tenemos que incluir en lo del Claro del Tiempo, para recitarlo en la iglesia. Tu bendición. I bless you, me dijo. Y yo, que sé inglés a secas para ser vista en los bares de fuera, que desconocía la mano blanca que se impone en la palabra, pensé en bless. I bless you. Y supe que era la cosa más líquida y fluida, la lasciva, la que te susurra un alguien que roza tu espalda tras un rato fijado en ti, roza, digo, tu lado este y susurra. Y todo está en punta porque sabes que bless suena a escalofrío cálido, a locura en noche, a entreme donde no supe bless y quedé menos sabiendo en trance, boca arriba nosotros, el cuerpo y allí, blessas. Bless me, my little darling, bless me so slowly, bless me, please. Y bless, I bless, my own meaning of the word bless. Fue inmensamente más místico a lo que en el calling español-inglés y de tu mano en reverencia, amigo, encontré. Mi problema con el mormón, como dice. ¿Mi problema con el mormón? ¿Qué problema con el mormón? Con bueno, un yo voy a, si me permiten, voy a, con vuestro permiso, me haría mucha ilusión a hacer ridículo, y voy a rapear. Yo no tengo ningún flow, pero tengo cara. ¿Lo sigue Cali? Es así. Una cerveza. Máquina del asco, no nos mires a la cara. Máquina del dinero, deja en paz a nuestros hijos. Máquina de los sapos, eres brillante y venenosa. Máquina del orden, máquina del caos. Máquina sonora que funciona a todas horas. Despierta la ciudad y la máquina ya está ordenando, coordinando, manejando, funcionando. La máquina se activa cuando a ti te ve dudando. Bien. Elvis, hombres, cifras, datos, nombres, calles, luces, gentes, coches. Es la máquina invisible, es la máquina sin nombre, es la máquina oxidada que nos duerme cada noche. Máquina caníbal, cada palabra es una máquina. Máquina carnicera, nuestra sangre no es potable. Máquina del miedo, nuestra sangre no es potable. Máquina de dentro, máquina de fuera. Máquina quirúrgica, esto es terrible. Máquina quirúrgica, coge mi cuerpo y hazlo pedazos. Inyecta el pensamiento de la máquina en mis brazos. Agacha la cabeza y mira hacia otro lado. Después de tanto tiempo, para esto hemos quedado. La máquina nos come, nos digiere muy despacio. La máquina no entiende ni de besos ni de abrazos. La máquina siniestra, la máquina que amo. Máquina es la máquina que estamos engrasando. Máquina es la máquina que estamos engrasando. Máquina es la máquina que estamos engrasando. Máquina es la máquina que estamos engrasando. Máquina es la máquina que estamos engrasando. ¿Vosotros qué cuánto cobráis?